grupos. Entonces, pues, Quique, ¿cómo va eso allá en Valencia, tío? Saludos, tío. Vamos, que todo aquí en Valencia, bien. Vamos, aleroso. Unas muy buenas noches para toda la gente que nos escucha en la superestación, para la gente que hace posible también esto, como el jefe, como Dani, como Sammy. Y ustedes, chavales, que nada, pues aquí avanzando un poco, ya nos bajaron un poquitín las restricciones, porque pues sí estuvo muy alto el número de contagios, sigue bajando aquí en España y pues esperando a ver qué va a pasar, pero yo creo que la Semana Santa nos la van a prohibir. O sea, aquí, al único que van a dejar salir en Semana Santa es a Poncio Pilatos. Y eso porque es el que se Sí. lava las manos. Buenísimo. Ay, no, no. Eso es como para meme. Está Está bien, buenísimo, pero man. nada más, ¿cómo van Los Ángeles? ¿Cómo van Los Ángeles? Teisita, ¿cómo estás? Quique, Alejo, qué bueno escucharlos y verlos una vez más, una noche más aquí. Pues obviamente hay que lavarse las manos como sea, más que hay que seguir el ejemplo de Don Poncio, porque dicen aquí que viene una cuarta ola, ahorita en primavera. La gente ya está mucho más relajada porque ya pues, hay muchas más vacunas, entonces la gente como que ya está diciendo, bueno, como están las vacunas, pues ya estamos listos. Eso no va a pasar nada, eso le vamos a ganar al virus, pero pues el virus ahí se mantiene, entonces están diciendo los científicos que hay que tener mucho cuidado, que viene una cuarta ola que pudiera ser pues Ay, muy no. peligrosa. Esperemos que no, pero si la gente se relaja demasiado, sí, va a pasar. Entonces, la cuestión es que mantengan su puñetera mascarilla, como dice Quique, y lávense las manos, mantengan la distancia, pero salgan, pero con cuidado. O sea, no podemos quedarnos tampoco encerrados toda la vida porque ya llevamos, fue un poco más de un año encerrados, así que ya es hora de tratar de volver a la normalidad. Pero bueno, aquí vamos. Una noche más aquí en la que no me duermo. ¿Cómo estás, Disita? Bien, bien, ¿no? Aquí, bien, bien, todo contenta y bueno, lista para ver qué. Espérense que estoy tapándome la cámara, ahora sí. ya me abrí. Y lista para escuchar buena música y creo que hoy el Capi tiene la palabra, así que bueno, arranquemos este A Que No Me Duermo saludando a todos los super seguidores. Gracias por reunirse siempre a escuchar a esos cuatro amigos que después de tantos años nuevamente se reúnen. Y bueno, todo gracias a la pandemia. Mire que siempre hay que mirar las cosas positivas. Entonces, otra cosa positiva es volvernos a reencontrar. La verdad, yo con Nano, con Alejo y con Enrique no nos habíamos puesto a hablar, ¿no? Sabíamos dónde estaba cada uno, pero bueno, miren eso. Ahora somos como hermanitos. Ahora no, somos como un grupo de hermanitos que nos Como reunimos aquí no, a amigos, acompañar. buenos amigos. Bueno, amigos, amigos. Sí, Alejo, ¿con qué bueno, lo de arrancamos hermanitos era por lo de la que estamos hablando de bandas de hermanos, ¿ok? Bueno, Bueno, también por eso debe ser. exacto. Claro, para que no pase eso. Bueno, yo me voy para Los Ángeles a 1981. Yo no sé si a usted le suena Debbie Peterson y Vicky Peterson. Posiblemente no le suena, pero si les digo la cantante, les va a sonar Susanna Hoffs. ¿Qué tal Susanna Hoffs Ah, en su claro. época? No, no. Ya saben a qué me refiero, pues obviamente es a The Bangles. Pues ahí están las hermanas y Susanna Hoffs, que pues la cantante que yo creo que nos enamoró a todos en esa época, pues con Yo su no me voz y acordaba que eran hermanas con su estas dos. voz. No me acordaba. Yo Sí, tampoco. mira lo que uno descubre por acá. Lo que pasa es que no vamos a ir con su mayor éxito, sino con una misma canción que vamos a poner. Porque todos siempre son las mismas dos o tres canciones, pues no. Esta es de la banda sonora de la película Less Than Zero de 1987. Y nada más y nada menos con Hazy Shade of Winter, Ah, aquí buenísima, en la buenísima. Buena, superestación. buena. Buenísimo. Bueno, ahí estaba Take Me Home de nada menos y nada más que Phil Collins y su hijo Nicholas Collins en las baterías, ¿eh? Ese chino de 19 años, cómo toca esa batería de esa forma, pues hombre, pues padre, papá, hijo, nada menos y nada más que es que... un mega baterista. ¡Hijo de tigre! Tenía de dónde salir. Salió pintado. Yo tuve la fortuna de verlos así como salen en el video, en un concierto en el 2018 en Londres, cuando él estaba tocando también la batería, y Phil Collins, después de su accidente, pues sentado en la silla. Pero el chino es un berraco con esa batería. Entonces tampoco la gente también dirá, no, oiga, sí, el chino toca, pues mírelo, ahí está tocando. Sí, y acuérdense que Phil Collins fue catalogado más de una vez como el mejor baterista de rock del mundo, en su época, y con Genesis, y después, y todo. Correcto. Sí, claro. Sí. Qué buenas canciones, Alejito, qué buena uh-huh. vaina. También es chévere eso de unir, que los hijos toquen con los papás, ¿no? Yo me acuerdo de una agrupación colombiana que se llamaba Los Hermanos Monroy, ¿recuerdas? Ah, claro, sí, claro, Los Hermanos. Pues, trayéndolo a lo colombiano, Los Hermanos Monroy era la banda, era como los Jackson 5. Ah, bueno, pero con mi mamá de gallo todo el tiempo. Sí, no, sí, sí. Oiga, ¿ustedes se acuerdan de un grupo colombiano que eran todos los, eran cinco hermanos que tocaban marimba? No. ¿Cómo tocaban? No sé si se acuerdan de esas. Que era marimba, una marimba gigante, y ellos tocaban, pues, dos hermanos tocaban la marimba y los otros tocaban, pues, la guitarra, la batería y todo, pero fue un grupo de esos que uno dice, hombre, lástima que no hayan podido tener éxito. Por allá en los 80. No. No, ¿sabe qué? No, yo no me acuerdo de... Yo, no, eso sí, no. Eso está como mi familia Patrick, que yo solamente me acuerdo de ella. Pero, sí, yo no pero recuerdo bueno, eso. Yo quiero regresar a los hermanos Monroy. O serán mis amigos imaginarios con los Patrick de Isa. Sí. Pero yo quiero volver otra vez a los hermanos Monroy, porque quiero agradecerle a los hermanos Monroy. A mí me hicieron reír mucho. Era un grupo, creo que eran santanderianos, ¿cierto? Ellos eran como santanderianos. ¿O yo no sé dónde eran, pero eran fantásticos. Yo me acuerdo del gafufito. Había uno gafufo que era chistoso. Era más famoso. Que tenía la carita redonda y las gafas grandotas. Como estas, de hecho. Muy parecidas a estas. Sí, sí, sí. Eran muy buenos. Eran muy buenos. Pues un saludo cordial, ya que estamos hablando de familias en la música, pues hay que mencionar también a lo de uno, ¿no? Pues claro. A los hermanos. Y creo que este programa trae una sorpresita colombiana, si no estoy mal por ahí bien los listados, que no quiero mencionar. ¿Alguno trae algún grupo colombiano? Por ahí llegamos, sí, por ahí. Pues creo que sí, por ahí. Depende a quien le toque. Ah, bueno, entonces no menciono para no dañarles la sorpresa. listo, muchachos. Vamos entonces con más música. ¿Me toca a mí o quién va? Nanito, ¿quién va? Vas tú, ¿no, Nanito? Con tu parte. Creo que yo, pues entonces claro, vamos. Sí, entonces vamos de una vez con la sorpresa. Sigamos, ya que estamos hablando de agrupaciones colombianas, pues disparémoslo. Pues ahí también, hay otro par de hermanos también muy famosos que comenzaron en los 70s y sonaron también muchísimo y son muy queridos, la gente los quiso mucho. Y me estoy refiriendo del famoso dueto de Ana y Jaime. Entonces, pues, ¿quién no conoce a Jaime? ¿Quién no conocía cuando estaba con Ana y Jaime? ¡Qué sorpresa! Sí, no lo veías venir. Bueno, pues vámonos de una vez con Ana y Jaime, no más. Vamos a escucharlos a ellos cantando una canción muy bonita que hacía muchísimos, muchísimos años no escuchaba. Y recordémoslos aquí entonces con Mi País, Ana y Jaime, aquí en A Que No Me Duermo. Con un poco de humor. Bueno, ¿qué tal esa canción que no escuchamos también hacía mucho tiempo de la banda The Corrs, esta banda irlandesa que fue formada en 1990 por los hermanos Andrea, Caroline, Jim y Sharon Corr? Ellos fueron muy famosos allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, el Reino Unido, entre 1990 y el 2005. Después ellos decidieron hacer carrera por separado por un tiempo y 10 años después se volvieron a reunir en el 2015. O sea que desde 2015 hasta el momento, hasta el día de hoy, siguen otra vez reunidos. Ellos son The Corrs con Dreams, esta canción que me parece muy linda y una de las más destacadas de esta agrupación, que me imagino que tienen muchas más en Europa, pero que esta sí fue mundialmente famosa. The Corrs con Dreams. ¿Qué tal, Kike? Bastante bien. Me gustan mucho las Corrs. Es bueno recordar un poco de ellas, porque la verdad no sé qué pasó. Se disolvieron. Sí, habían hecho por eso. Habían hecho carrera por solitario por unos años y decidieron volver otra vez en el 2015. Y creo que siguen ahorita activos. Ya no tanto, pero oye, pero hay unas dos ahí que son divinas, ¿no? No. André Caroline. Se le sale otra vez el verano a Nano. Sí. Tranquila, hijita, que no te pongas celosa, que no hay sin ojos para ti, tú eres la reina de la noche. Oye, no, pero ¿sabes cuál me gustó más? Me gustó ver a Ana y Jaime en Mi País. Sí, bonito. Oye, qué bonita la canción, ¿no? La letra y todo. Muy chévere. Una canción social, mira, la primera vez que la quiero me duele. Sí, claro. Sí. Ellos eran bastante ñoños, hombre, con el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro. O sea, excelente Ana y Jaime con todas sus canciones, de la canción Protesta de esos años 60 y 70. Sí, pues ¿por qué no ponerlos? Sí. Aquí en A Que No Me Duermo. Fantástico. Sí, buenísimo, fantástico. ¿No? Listo, Sousita, continuamos entonces en A Que No Me Duermo. Y Sousita también nos trae siempre muchas sorpresas. ¿Con qué vamos ahora en esta noche? A ver, no creo que esto nos sorprenda mucho porque es una banda que es muy conocida. Se trata de 30 Seconds to Mars, una banda americana protagonizada por Jared y Shannon Leto. Ellos son hermanos y son obviamente integrantes de esta banda. Y es una canción que me gusta poner porque es una canción que, como lo dice en el inicio del video, y van a ver, es una canción de paz, pero se llama This is War, esto es guerra. Una canción que precisamente trata de, y ellos son en general una especie de rock protesta, ya que estábamos con la música protesta de los 60s. Uh-huh. Eso es una de las cosas que me gusta de 30 Seconds to Mars. Sus videos son unas producciones apoteósicas, o sea, le invierten muchísimo a los videos. Y tal vez este no es el mejor que tienen ellos, pero el sentido que tienen en contra de la guerra es buenísimo. Aquí está, 30 Seconds to Mars, en A Que No Me Duermo, de la Superestación. Bueno, y ahí estaba un lo que no se escucha, una banda que no ha sonado mucho, se llama The Undertones, una banda británica de punk rock, pero que suena buenísimo. A mí me encantan este tipo de bandas de punk rock. Y de New Wave, también tienen su toquecito de New Wave. Y la protagonizaban los hermanos John y Damian O'Neill. Son un par de británicos que formaron esta banda, siendo hermanos, y la canción se llama My Perfect Cousin. Mi primo perfecto, ese que hace todo bonito, que toda la familia siempre dice, ah, él es el perfecto y usted es una pobre escoria. Esas cosas pasan en muchas familias, créanme. Ah, parece que se nos cayó de visita. Se nos cayó. Mi primo perfecto. Sí, nos ha dejado un momentico de ahí. Pero esa canción sonó mucho en radio allá en Europa o es completamente En Europa sonó en radio. En Europa sí, señor, aquí sonó The Undertones. Es una banda que ha sonado relativamente, pero definitivamente es más underground, ¿no? Es más, sí. Más de ese tipo de bandas que nos gusta. No, bueno, muy bueno, porque pasa mucho precisamente aún con toda la tecnología que hay, Spotify y Pandora y todo lo que sea. De todas maneras, los listados en Europa son muy diferentes a los de Estados Unidos. Sí. Muchas canciones. Es correcto. No suenan, sí. No suenan para nada. Sí. Sí. Y es que el europeo, porque tiene su gusto definido. ¿Tiene? Exactamente. Obviamente nos invaden otros ritmos y otras cosas, pero aunque aquí suena el reggaetón, aquí no es número uno en muchas zonas. Puede que aquí en España, pero el resto de países europeos. Sí, es como sonará lo que... Lo que es Eurodance. Ajá. Eurodance es súper, súper típico, pues. Suena muchísimo, tienes razón, Alejo. Sí, pero en América no mucho. Estados Unidos. Y a mí el Eurodance me parece buenísimo, pero pues a mí también no se ve. Deisita, hola, ¿cómo estás? Volviste, Deisita, es que se caíste un segundito. Estás... Muchachos, ¿me oyen? ¿Me sí, oyen? Ahora sí. Ando otra vez congelada. Ando otra vez como congelada, espero que me escuchen. Qué pena. Otra vez Claro, no sé qué voy a hacer con Claro, pero bueno, en fin, acá estamos. Y bueno, me toca el turno, así que yo me voy derechito, compañeros, porque como no los escucho, me voy como... Bueno, me voy con una banda que yo sé que ustedes conocen mucho, nació por allá en los años 70. Ellas son Unidas Un Solo Corazón. Estoy hablando de las hermanas Wilson, Ann y Nancy Wilson, y su agrupación llamada Heart, que yo creo que muchos se enamoraron de las hermanitas Wilson, y me voy con la canción, como sigo con mi eslogan de Isa, solo éxitos, me voy con la canción más importante de la banda Heart, que fue grabada en el año 1987 de su álbum Bad Animals. Aquí está para todos los que andan solos en el planeta, las hermanas Wilson y esto que se llama Alone. Aquí, en A Que No Me Duermo, de la Superestación. Bueno, y continuamos aquí en A Que No Me Duermo. Como les decía, yo soy solo éxitos. Ahí estaba Money for Nothing, la canción más exitosa de Dire Straits. Dire Straits, que también está conformada por dos hermanos. Ellos son Mark Knopfler en la voz principal y guitarra principal, y David Knopfler, que acompañaba también la guitarra rítmica. Una canción que fue tremendo éxito por allá en 1985 y fue, como les digo, solo éxitos aquí en este A Que No Me Duermo. Otra banda de hermanos que, bueno, aún continúan por allí tocando, muchachos. Sí, buenísimo. Y ese video realmente es un clasicazo. Clasicazo. Sí, sí, no, my MTV. No, sí. MTV. Claro, es Sting. Exactamente. Los coros de Sting, ahí se le distingue la voz al hombre. I want my MTV. Sí, muy bien. Violento. Muy buena de cita, mejor dicho, solo éxitos, cañonazos. Sí, señores. Cañonazos, bueno, pero... con este par de canciones yo pues voy despidiéndome, pero... Gracias. Pero nos vamos con las ñapas. Bueno, vamos despidiendo con nuestras ñapas. Claro que ¿puedo sí, decir las algo? Ñapas. ¿Puedo decir algo antes de las ñapas? Es que ayer, 2 de marzo, era un día súper importante para el rock, un montón de nacimientos, era la rockefemérides que se nos pasó. Nacieron Chris Martin de Coldplay en el 77, Lou Reed de The Velvet Underground en 1944, John Bon Jovi en 1962, Mark Evans, cantante de AC/DC en el 56, y Karen Carpenter de Los Carpenters en 1950. Era un día muy importante en rockefemérides. Ya, era eso nada más. Okay. Me había pasado. Muy bien. Ah, bueno, muy bien. Qué vaina. Pero bueno, igual hoy vamos a recordar a The Carpenters. Tranquilos que no pasa la efeméride así solita, porque ya en un momento viene The Carpenters. Pero por ahora, Nano, tienes la palabra. ¿Con qué ñapa te vas? Nana, bueno, y Alejo tienen la palabra. Yo sé que somos, al menos yo soy muy rockero y toda la cuestión, pero estuve pensando también, bueno, las chicas del Super Chat y las chicas de la época, pues también que nos acompañaban en A Que No Me Duermo, en los 90, les encantaba esta agrupación, así que pues, ¿por qué no? Así como hablamos de Menudo el otro día, pues hablemos entonces de los New Kids on the Block, que también eso... les encantaba. Entonces, pues, dentro de esa agrupación de los New Kids on the Block había un par de hermanos, que es Jordan y Jonathan Knight, que eran prácticamente los más importantes de la banda, los líderes. Ellos eran hermanos. Sí, eran hermanos. Entonces, ellos comenzaron a principios de los 90 y siguen todavía tocando de vez en cuando. El año pasado, el antepasado, creo que estuvieron en Las Vegas presentándose y eso llenaron completamente el venue, el estadio donde estuvieron ahí. Ellos estuvieron muy activos desde el 84 al 94 y rompieron cuando Jonathan Knight decidió que no daba más, que ya había hecho suficientemente tiempo con la banda y en el 94 entonces rompieron, pero sin embargo en el 2008 volvieron otra vez, se reunieron y esporádicamente tocan. Así que pues vámonos con los New Kids on the Block con You Got It, The Right Stuff, aquí en A Que No Me Duermo. Bueno, el que no haya bailado esto, que no, no se haya emocionado con este grupo de 1970, que, oiga, Maurice White, que fue el fundador de ese grupo, en él ha pasado nada menos y nada más que 45 artistas, entre ellos primos, hermanos, el gato, el perro, o sea, todo el mundo en Earth, Wind and Fire con esta canción que sonó, September. O sea, ha pasado toda la familia. Buenísimo. Son 45 que han pasado por ese grupo, entre nietos, sobrinos, hermanos, primos. Así que ahí sí le pegué yo a la grande, le di la banda que tiene todo el mundo. De todo esa es la moñona, sí, esa es la dura. El pez gordo de las bandas gordas. Ahí, muy bueno, muy bueno. Para hoy, entonces ahí ya para Kike y Deisa. Nosotros, sí, claro. Visita, creo que vas tú primero que yo. Gracias, Alejo, gracias. Pues nosotros vamos despidiendo antes de que yo termine de congelarme. Creo que Sousita va antes, yo creo que cierro yo, entonces Sousita, ¿con qué canción, con qué ñapa te despides en esta noche de familias y de hermanos en la música? Me voy a despedir con una mamacita. Es una mujer hermosa, preciosa, cantante y actriz, no muy exitosa no muy exitosa como actriz tampoco, pero a mí me encanta. Y seguramente cuando la vean se van a acordar de que esta niña salía en Arma Mortal 2, Lethal Weapon 2, como pareja de Mel Gibson. ¿Quién? Se trata de la cantante Patsy Kensith, de una banda británica de pop formada en 1983, y van a escuchar la canción, suena muy, muy, muy ochentera. Y esta banda también estaba Jamie, su hermano. Entre otros integrantes estaban Steve Gadley, Nigel Davis y Jake Walters, eran otro de los integrantes de la banda Eight Wonder, o Octava Maravilla, es como se hacía llamar esta banda británica. Y como digo, Patsy Kensith era la chica que salía en la película Arma Mortal 2 con Mel Gibson. Es la que salía como señorita Van der Haas, que el señor Mel Gibson le dice señorita Haagen-Dazs dentro de la película. Se supone que era una sudafricana, pero es que es preciosa, es divina. A mí me encanta la cara de esta mujer y de hecho tiene muy buena voz, pero es que la producción de ellos no les dio sino como para tener algunos éxitos aquí en Europa, pero la verdad, en América no sonaron muchísimo. Esta canción les va a gustar mucho, como les decía, se trata de Eight Wonder y la canción se llama Cross My Heart, a través de mi corazón. Bueno, y yo cierro después de Sousita con una canción para ir a dormir, porque es hora ya de acostarse. Vámonos a descansar, pero primero hay que lavarse y los dientes cepillar. Buenas noches, y me despido con una canción de una efeméride de ayer, Sousita, que me comentabas, que de Carpenters. Justamente me voy con este dúo que fue maravilloso en los años 70. A mí me encanta escuchar como la sonoridad, la estética de Carpenters, ¿no? Que son como un poquito a lo, no sé, Carol King, tal vez, como a lo Cat sí. Stevens, a esa música de los 70s, ¿no? Maravillosa. Entonces, pues me voy a despedir con The Carpenters y una canción del año 1970. Los hermanos Karen y Richard Carpenter formaron este dúo muy importante en esa época, en esa década de los 70. La canción forma parte del álbum Close to You, que le da título. Obviamente, entonces, Close to You, cerca a todos ustedes, como siempre, en esta noche. Compañeros, una feliz noche. Nos encontramos el sábado entrante, estaremos en vivo. Hay que avisar que estaremos en vivo, sí. En la que no me duermo. ¿Sí? La sorpresa sí. De la noche. Estaremos ¿a qué hora? ¿Qué hora visita? ¿A las 10 de la noche. 10 de la noche. Okay. Como nuestro horario habitual, 10 de la noche, sábado. 500 pesitos. Las puñeteras, 4 de la mañana en España. Exactamente. A ver si es que no me duermo de verdad. Así que nos estaremos viendo en directo el próximo sábado. Un abrazo para todos y bueno, chao. A dormir. Una feliz noche para todos. Chao. Chao.